Buenas tardes, compatriotas, camarada de los CLAN, consejos comunales, le habla su jefa civil. Bueno, de verdad que nuestro gobernador preocupado por ustedes en la articulación con Mercal, no quiero que vaya a haber problemas, se lo hacen saber a cada líder de calle o problemático que tengan en su comunidad. La bolsa va mixta. El que me quiera venir a trancar calle, que no quiero polar, que no quiero otro, le va a salir Caraballeda y Macuto. Con mucho sacrificio, el alimento se lo vamos a llevar. Y va mixto. Hay productos polar y hay productos de bajo precio. Entonces, no quiero, como dicen los malandros, y como hablaba mi comandante Chávez, que de él aprendí a expresar lo que siento. No quiero guarileo. El que se coma la luz en ánimos de desorden, de querer lebrestar, bueno, si terminamos el trabajo el día de hoy, yo creo que mañana pueden vender sus bolsitas, de manera que le dé chance esta noche, pero ya yo me encuentro, ¿verdad?, con el rubro en las manos, solamente en espera de uno, pero ya está garantizada su comida para este fin de semana. Quise decir el domingo a los CLAT que me llamaron, los responsables de los CLAT, para no dar una falsa expectativa y tener pelo en la mano. Ya puedo decir que tengo la mayor cantidad de los rubros, tengo leche, tengo pasta, tengo arroz, tengo caraota, solamente me falta un rubro y estoy en espera de eso, pero con mucho sacrificio, en nombre de nuestro gobernador Jorge Luis García Carneiro, preocupado, tendrán su bolsa este fin de semana. Muchísimas gracias.